Lo puedo decir porque la verdad que el señor Biolcati, yo le dije que iba mal, fuimos aclarando punto por punto, inclusive llamaron ellos a sus asesores técnicos, los cuales hablaron con el secretario Chepi y punto por punto fuimos aclarándolo. Se ha mantenido la tercera reunión con, digamos, escasos resultados. Sí queremos transmitir a los productores agropecuarios que hemos dejado planteada la preocupación, enorme preocupación que tenemos, que hemos dejado allí lo que el mandato de las distintas asambleas y nuestros cuerpos orgánicos nos han indicado, lo que la realidad de muchos productores de muchas regiones del país hoy sucede, la realidad que sufre mucha gente. Estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para evitar el conflicto, pero esto se requiere de la voluntad de las dos partes. Recordamos que de acá a dos días se va a cumplir un año. Estas son las repercusiones de la reunión de ayer, Daniel, que parece no ha sido tan provechosa, si es que lo fue aquella de hace una semana. Exactamente, los anuncios fueron de falta de avances, más allá de lo que diga el gobierno, y de vuelta a las rutas, mañana en Córdoba, un acto central, pero también en rutas de varios lugares del país. Hoy ya hay protestas en el Chaco, en Santa Fe y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Tenemos en línea a Daniel Alfredo De Angeli. ¿Cómo le va, Alfredo? Hola, Víctor Hugo. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué es lo que viene ahora? Y viene, se va a expresar, se están expresando el interior del país, porque el gobierno aparentemente la tiene con los dirigentes nacionales. Y lo único que hace es tratar de expresar el malestar del sector agropecuario y de muchos sectores, como la fábrica de maquinaria agrícola, como el transporte, como tantos otros. Y bueno, mañana sin duda va a haber movilizaciones, se van a aumentar más movilizaciones de las que hay ya, para expresarle al gobierno nacional que esta no es cuestión de dirigentes, estas son cuestiones del interior del país, de los pueblos del interior, que están muy mal y que nosotros lo denunciamos el año pasado en abril, cuando le decíamos que iba a haber menos trigo, que iba a haber menos cosecha, que iba a haber un parate, que iba a haber, estaba en marcha el empobrecimiento de los pueblos del interior a mano de la industria metalmecánica agrícola, del transporte, y todas estas cosas se están dando, que nosotros, sin ser economistas, nada más que aplicando el sentido común, y sabe que cuando le va mal al campo, le va mal a los pueblos del interior. Alfredo, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo le va? Bien, la pregunta es, mañana, cuando de nuevo haya miles de productores en las rutas, ¿los van a poder bajar? Yo creo que sí, yo espero que sí. Mañana va, yo creo que el día clave va a ser el martes que viene, si el gobierno no responde a los pedidos que se le ha hecho, principalmente con este tema de la legislación laboral, que hace tanto tiempo que se le viene pidiendo a tomada, el tema de la emergencia agropecuaria, que no es solamente expresar la voluntad de decir estamos en emergencia económica agropecuaria, sino hay productores que han perdido todo el maíz, que no tienen cosecha y que tienen como medio de vida el campo, que las vacas se le murieron y que el gobierno es parte de la sociedad argentina, de pequeños productores que no tienen cómo seguir adelante. Y eso es lo que se le reclamaba. También la transparencia del mercado del trigo. El otro día se firmó un acta de lo que se había charlado y no se reflejó ayer en el boletín oficial. El trigo ya intervino aparentemente el secretario de Comercio Interior y ya lo hizo bajar. El tema de la exportación de carne vacuna, que es lo que se había hablado, sigue en manos del ONCA también. Y ahí sabemos quién tiene la mano en el ONCA, así claro. Que... estamos igual, en el mismo lugar. Ahora, Alfredo, más allá de que es cierto que son muchos los reclamos, compartamos un audio breve de Carlos Reutemann, el senador, quien dice que la palabra mágica en este conflicto sigue siendo retenciones. Las políticas de este gobierno hacia la provincia de Santa Fe le atacan a su corazón. El agro, la agroindustria, la soja, el maíz, la leche, la carne, la industria frigorífica, el transporte, los camiones, lechería, tambo. Pero la palabra mágica que está esperando la producción no pasa por lo que dijeron. La palabra mágica está vinculada al tema de la retención y yo creo que el gobierno no está dispuesto a entregar el 35%. La pulseada, entonces, entonces se viene en el Congreso en los próximos días? Sí, en las retenciones, porque las retenciones va a ser automático. Se bajan las retenciones y se pone en marcha el interior. Se pone en marcha de vuelta la fábrica de maquinaria agrícola, el transporte. Porque la soja, aunque no quieran creer, da mano de obra. Porque la tecnología va, la mayor parte de la tecnología va de la mano de la soja, porque es el commodity que se exporta, los ingresos que le entran al país. Pero tampoco hay que descuidar la lechería. En el tema de la lechería también faltaron a lo que se había acordado. Yo creo que sí, la retención es uno de los puntos más importantes para el desarrollo del interior. Alfredo De Angelis, muchísimas gracias. Gracias, Víctor Hugo, por todo, y esperemos que lleguemos a un consenso. El sector agropecuario, déjeme decir algo, quiere soluciones. Y los cuatro presidentes están abocados a buscar las soluciones. Nosotros las bases somos las que tenemos que tratar de contener y darle el espacio a los cuatro presidentes ese para que puedan, a través del gobierno, y que ponga la voluntad. Cuando el ministro Randazzo sale a decir que no tienen dinero para los maestros, si el Estado Nacional no paga los sueldos de los maestros, lo pagan las provincias. Y ellos se encargaron de desfinanciar las provincias a mano de las retenciones. Así que falta, la verdad, muchas cosas, el ministro del Interior. Gracias, Alfredo. Está en línea también Hugo.